Continuando con la historia detallada de los supuestos millones de presos y muertos en los campos de trabajo y por el hambre en la Unión Soviética en los tiempos de Stalin, queremos continuar con el caso de Robert Conkey, que es la fuente principal de los mitos que comentamos. Este hombre, ampliamente citado en la prensa burguesa como un verdadero oráculo para la burguesía, merece aquí una presentación muy concreta y detallada. Robert Conkey es uno de los autores que más han escrito sobre los millones de muertos en la Unión Soviética. En realidad, el verdadero padre de casi todos los mitos y mentiras sobre la Unión de Repúblicas Socialistas de la época de Stalin, difundidas después de la Segunda Guerra Mundial. Conkey es conocido principalmente por sus libros El Gran Terror, del año 1969, y el otro, Colección de Amarguras, del año 1986. Conkey escribe sobre millones de muertos por el hambre en Ucrania y en los campos de trabajo a los que llamaron Gulag, y durante los procesos de 1937 al 1938, utilizando como fuentes de información, óigase bien, a los exiliados ucranianos en los Estados Unidos, pertenecientes todos a los partidos de ultraderecha que colaboraban estrechamente con los nazis en la Segunda Guerra Mundial y su guerra de exterminio. Muchos de los héroes de Conkey son conocidos como criminales de guerra que dirigieron y participaron en los genocidios de los judíos en Ucrania. Uno de ellos es Mykola Levet, condenado como criminal de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Levet era jefe de seguridad en Lviv durante la ocupación nazi y cuando se realizaron las terribles persecuciones a los judíos en el año 1942. La CIA llevó a Levet a los Estados Unidos en 1949, donde ha trabajado como desinformador. El estilo en los libros de Conkey es de un anticomunismo violento y fanático. En el libro de 1969, llamado El Gran Terror, nos dice Conkey que el número de muertos por el hambre en la Unión Soviética entre los años 32 y 33 fue de 5 a 6 millones de personas, la mitad de estas, según él, en Ucrania. Pero durante la campaña anticomunista de Reagan en 1983, Conkey extendió los años del hambre hasta 1937 y los muertos, óigase bien, lo extendió de golpe y porrazo a 14 millones de muertos por el hambre. Tales declaraciones le valieron un trabajo bien pagado cuando en el año 1986 fue escogido por el acérrimo anticomunista Reagan para escribir el material del libro de la campaña que preparaba al pueblo norteamericano en caso de una posible, según ello, invasión soviética a los Estados Unidos. El libro se llama ¿Qué hacer cuando los rusos vengan? Un manual de supervivencia, un trabajo extraño para un profesor de historia. En realidad, esto no es nada extraño para un hombre que toda su perra vida ha vivido a costa de las mentiras e historias inventadas sobre la Unión Soviética y en particular sobre José Stalin. Primero, como agente de la policía y después, como escritor y profesor de la Universidad de Stanford en California. Es importante conocer quién es en realidad Conkey. El pasado de Conkey fue expuesto en el periódico El Guardián el 27 de enero del año 1978 en un artículo que lo señalaba como un ex agente del Departamento de Desinformación de la Policía Secreta Inglesa. Esto es el M15. El Departamento de Información fue una sección creada en el año 1947, teniendo inicialmente el nombre de Información sobre el Comunismo. La tarea principal era combatir la influencia de los comunistas en todo el mundo a través de plantar adecuadas historias en los terrenos políticos, periodísticos y todos los que influenciaban a la opinión pública. Las actividades del Departamento de Desinformación eran muy amplias, tanto en Inglaterra como en todo el mundo. Cuando el Departamento de Desinformación tuvo que ser formalmente disuelto en el año 1977, a causa de los contactos con la extrema derecha, se comprobó que en Inglaterra más de 100 de los periodistas más conocidos tenían contacto personal con un agente del Departamento de Desinformación de Inglaterra que regularmente proporcionaba a sus periodistas abundante material para los artículos que debían escribir. Esto era rutina en los grandes periódicos ingleses, tales como el Financial Times, el Time, el Observador, Sunday Times, Telégrafo, Economista, Daily Mail, Mirror, Express, Guardian y otros. Los hechos aquí presentados del periódico El Guardián de enero del año 1978 nos da una indicación cómo la policía política dirige las noticias que llegan al gran público en los países capitalistas y bajo su dominio. Robert Conkey fue agente, pues, del Departamento de Desinformación desde los comienzos de esta sección de la policía secreta y lo fue hasta el año 1956. El trabajo, entre comillas, de Conkey era escribir las así llamadas historias negras de la URSS, historias falsas, consideradas como hechos verídicos para ser distribuidas a los periodistas y a otras personas con influencia en la opinión pública. Después que él formalmente dejó el Departamento de Desinformación, continuó escribiendo textos propuestos por el mismo Departamento de Desinformación, aun cuando ya estaba disuelto y con el respaldo siempre de esa policía. En su libro El Gran Terror, libro básico de la derecha y que trata sobre los supuestos millones de muertos durante la lucha partidaria en la Unión Soviética en el 1937, es en realidad una recopilación de textos que él escribió durante su vida como agente en el Departamento de Desinformación de la Policía Secreta Inglesa. El libro fue acabado y publicado con el apoyo precisamente del Departamento de Desinformación. Un tercio de los libros impresos fueron comprados por la famosa editorial anticomunista Editorial Prager, que normalmente es conocida por publicaciones de literatura de origen en la policía política norteamericana, esto es, que tiene como fuente la CIA. El libro de Conkey ha sido utilizado como obsequios a los llamados tontos útiles para profesores universitarios y gente que trabaja en la prensa, la radio y la televisión, para así garantizar que las mentiras de Conkey y de la extrema derecha sean apoyadas en vastos sectores de la población. Conkey es aún una de las fuentes más importantes donde los historiadores de la derecha van a buscar material sobre la Unión de República Socialista Soviética, lo que da una medida de su credibilidad. Otro personaje del mismo talante que Conkey es el muy conocido entre nosotros, Alexander Solzhenitsyn, que es otra persona que siempre está asociada a los libros y artículos en los periódicos sobre los supuestos millones de muertos y prisioneros en la URSS, y que como tal le vamos a dedicar el próximo espacio. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.